mbunge baki nao nifanye kivuli ruksa tuni chote nyayo unifunge nitulie tuni mwafulani anaweza melipa nini waudi na uvani nimekulia ya mbili mkani kama ni wapo kila sijaona na kupenda peke yako mapenzi nimekoma kukofu msuni chungwa mapenzi na kabako situkani mamba mtuni umenipa yote mamba po baby ona sasa ona ona sasa ona ona sasa ona ona sasa ona ona sasa ona ona sasa ona ona sasa ona ona sasa ona believe me that umenikata kichwa nimebaki kiwili nongeze ulichonipa kita kwa mshipa utibuwe makiliki mbaka juwa na nilia ukirudi jini na didinia sinipe penzi makinikia mikwako nishaoza nishagifia umekwa mezo penzi lako ongeza nile mambie mganga wako kaliweza kwa lesi yoni maneno ya watu kwangu kama choo toto kama chungi jikoni nilipo kuonja nkaomba po una sasa una una sasa una una sasa una una sasa una una sasa una una sasa una una sasa una una sasa una sabibi simamia kili kina ngangania kuna ugulia meata kimota simamie ukuta kama embeza kibata uzikafa kwa buta